Radio Nederland presenta La radio en la oscuridad. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Bágena y Alfonso Montealegre. Hoy, radiodifusión clandestina en Centroamérica. En este cuarto capítulo llegamos a la radio clandestina en español. En Europa y concretamente en la España del dictador Franco, estuvieron presentes varias voces en el exilio, que hicieron historia. Sobre ellas volveremos en otro momento. Ahora concentrémonos en América Latina. Uno de los focos de conflicto sigue siendo Centroamérica y el Caribe. Para saber más a fondo la situación de las emisoras clandestinas en esa zona, contamos con la asistencia de Glenn Hauser, redactor de una de las más importantes revistas anglosajonas para radioescuchas y radioemisoras internacionales. Él, desde Estados Unidos, sigue muy cerca el movimiento de las emisoras clandestinas en Centroamérica. En América Latina, la onda media y la FM predominan sobre la onda corta. Por eso, los revolucionarios de la región tienen que transmitir desde países vecinos o desde zonas de guerrilla. Hay países que apoyan a los grupos de guerrilleros. Honduras, por ejemplo, ofrece ayuda a la contranicaragüense, que tiene bases en su territorio. El gobierno sandinista de Nicaragua, por su parte, apoya al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Las realidades políticas y sociales en ambos países ha producido un gran número de emisoras clandestinas. Lo mismo en Cuba. Desde la Revolución, varias emisoras clandestinas anticastristas emiten desde Estados Unidos y desde otros lugares secretos y otros conocidos en Centro y Suramérica. Pero comencemos con Nicaragua. Allí la radio clandestina en onda corta surgió en 1978, cuando la inestabilidad interna permitió al FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, salir al aire desde Costa Rica, primero bajo el nombre de La Voz de la Liberación de Nicaragua y luego como Radio Sandino. Cuando el FSLN logró derrocar a la dictadura somocista el 19 de julio de 1979, Radio Sandino anunció que estaba transmitiendo desde Nicaragua Libre. Irónicamente, las transmisiones venían de los estudios de Radio Nacional en Managua, emisora que fue construida por los Marines norteamericanos en los años 30, cuando estos luchaban contra Augusto Sandino. Un año y medio más tarde, en 1981, Ronald Reagan fue elegido presidente de Estados Unidos, y el principal objetivo de la política exterior del país se convirtió en una lucha mundial contra el comunismo. Uno de los principales blancos de esa cruzada fue el nuevo gobierno de Nicaragua, y la CIA creó una coalición antisandinista llamada el Frente Democrático Nicaragüense. Además de la existencia de otro grupo que empezó a operar antes, denominado Legión 15 de Septiembre. A partir de aquí, las relaciones Estados Unidos-Nicaragua se vuelven más difíciles y la situación radial más agitada. Glenn Hauser. En Nicaragua, las radios clandestinas son contrarrevolucionarias. En estos momentos parecen ser inactivas. Radio Monimbó, Radio Miscut, La Voz de Sandino, La Voz de Nicaragua Libre, La Voz de la Uno. Desde hace un año, en onda media 1520, Radio Liberación transmite sus programas desde Miami por satélite a través del transponder del evangelista derechista Jerry Falwell. He aquí su señal por satélite, captada por Lauren Cox. Noticiero El Libertador, más titulares. Grandes expectativas de la próxima reunión de cancilleres centroamericanos con los cancilleres de la Comunidad Económica Europea. Los terroristas dirigidos por Abu Nidal tienen entre sus objetivos el asesinato del presidente del gobierno español, Felipe González. Continúan las violencias estudiantiles en las calles de Madrid. Graves incidentes deja varios heridos. Sobreviven las emisoras de onda corta también, utilizando además el nombre de Radio Liberación, por la tarde en 58-89 y por la mañana en 59-29 y 62-15, como parte del sistema radial de la resistencia nicaragüense. Después de las 13-15, las mismas transmisoras con programas bajo el nombre de Radio 15 de Septiembre. Un servicio exclusivo para el pueblo de Nicaragua. Era la hora de su levante de banda para ser libre, soberano e independiente. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. Nicaragua está hecha para la libertad. Aunque sea una emisora autorizada costarricense, Radio Impacto es en realidad una emisora de los contras nicaragüenses. Por ejemplo, Costa Rica hizo inminentes esfuerzos por controlar y erradicar diferentes brotes y enfermedades en todo el país, indicó el ministro de Salud. Dramáticas perspectivas en lo económico, militar y social se ciernen sobre Nicaragua para el próximo año. El presidente costarricense Oscar Arias y Premio Nobel de la Paz descansa en una playa luego de un agitado año de labores. Desde San José, Costa Rica, capital de la democracia latinoamericana, Radio Impacto presentó una voz de Centroamérica y el Caribe para el mundo. Por su atención, muchas gracias. Y nuestra invitación para nuestra próxima audición a partir de las 9 de la noche. Amigos, sigan con Impacto, la guía musical y noticiosa de Costa Rica. Radio Impacto ahora en dos frecuencias de onda corta, 50-30, muy vecina a la cubana Radio Rebelde en 50-25, y en 61-50, más o menos 10. Hay que agregar una emisora revolucionaria guatemalteca, La Voz Popular, con solo media hora por semana, UTC sábados 015 a 045, en 69-65, o frecuencias vecinas. Pero parece ausente dos o tres semanas del mes en este horario. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca comunica también a través de los 99.66 kHz alrededor de las 13 y de la 1 UTC, a veces con un poquito de programación. Y ahora, el panorama en Cuba. Durante la Revolución Cubana, en 1957, el Che Guevara propuso a Fidel Castro la necesidad de una emisora clandestina para apoyar el movimiento guerrillero contra el dictador Fulgencio Batista. Así, el 24 de febrero de 1958, surge, sin mucho éxito en el comienzo, Radio Rebelde. Un año más tarde, con la caída del gobierno de Batista y la llegada de Castro al poder en Cuba, Radio Rebelde había crecido formando una cadena de 48 emisoras cubriendo toda la isla y pudiéndose escuchar en todo el Caribe. El 17 de mayo de 1960, la CIA creó la emisora Radio Swan, Radio Cisne, ubicada en la isla de Swan. La programación fue realizada por agentes de la CIA, grupos de exiliados cubanos y líderes de la oposición en el exilio en Estados Unidos. Algunos de ellos tendrían un papel muy importante en una futura iniciativa estadounidense contra el gobierno de Fidel. Algunos años después, Radio Swan cambió su nombre por el de Radio Américas, pero siempre financiada y controlada por la CIA. En 1967, el enfoque de la política exterior de Estados Unidos y de sus recursos militares cambió, y la Casa Blanca ordenó el cese de las actividades secretas de la CIA contra Cuba. A pesar de que algunas emisoras clandestinas pequeñas trataron de llenar el vacío, la radio caribeña pasó por un periodo de calma durante la década de los 70. El deterioro de las relaciones cubano-estadounidenses al fin del periodo presidencial de Jimmy Carter y durante todo el mandato de Ronald Reagan causó un nuevo resurgimiento en las emisiones anticastristas. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, recibió centenares de quejas de ciudadanos en la región de Miami, así como del gobierno cubano por las interferencias producidas por esas emisiones ilegales. A principios de 1980, funcionarios de la FCC localizaron a la estación clandestina que más interferencia provocaba. Se trataba de Radio Libertad Cubana y su locutor, José González, alias Comandante David. En febrero, este fue arrestado por haber operado ilegalmente Radio Libertad Cubana. El abogado del comandante David informó a la FCC que la Casa Blanca estaba al corriente de sus actividades y le alentaba a seguir sus discursos anticastristas. El abogado pidió que la CIA entregara su dossier secreto sobre González para determinar si tenía relevancia en el caso. Después de una reunión de 8 horas a puerta cerrada entre el abogado, el fiscal y el juez, y solo unos minutos antes de que comenzara el proceso del comandante David, el juez decidió rechazar los cargos. Ciertos grupos de exiliados cubanos anunciaron que el caso del comandante David había establecido un precedente y que el gobierno federal estadounidense no perseguiría a las emisoras clandestinas anticastristas. A consecuencia de esa decisión, se comenzaron nuevas transmisiones a Cuba o se ampliaron los servicios existentes. El gobierno de La Habana también lo consideró como un precedente. Protestó de nuevo ante la Junta Internacional de Registro de Frecuencias y se retiró del Acuerdo de Radiodifusión Regional Norteamericano, un tratado multilateral que tenía como objeto reducir la interferencia perjudicable en la región. Pero de todas formas, varias son las emisoras anticastristas que permanecen en el aire. De nuevo, Glenn Hauser, persona que sigue de cerca el movimiento de las emisoras clandestinas en esa región del mundo. En los años después de la Revolución Cubana, surgieron emisoras como La Voz de la Junta Patriótica Cubana, Radio Antorcha Martiana, La Voz de Cuba Libre. Pero hoy en día, 29 años después de la Revolución, hay menos emisoras clandestinas con más frecuencias y potencia. Número uno es La Voz del Cid, Cuba Independiente y Democrática, que cuenta con varios sitios secretos en el Caribe o Centroamérica. Radio Camilo Cienfuegos funciona casi las 24 horas por 99.40, excepto la madrugada en 63.05 más o menos. Se cree que emane desde El Salvador o Guatemala. La Voz del Cid transmite mucho entretenimiento, aunque sea político. La única frecuencia abierta desde un lugar anunciado es 11.700 por Radio Clarín, República Dominicana, denominada en este caso Radio Antonio Maceo. Los mismos programas, pero nunca en paralelo. Todos grabados excepto su noticiario por teléfono, Línea Directa. Cuba Independiente y Democrática presentó Línea Directa, el boletín de ahora con las más importantes noticias nacionales e internacionales. La Voz del Cid, Cuba Independiente y Democrática, presenta La Tremenda Corte, con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar. La Tremenda Corte, por La Voz del Cid. La Tremenda Corte es una comedia pre-revolucionaria. Aún otra frecuencia de La Voz del Cid, 11635, que suponemos venga desde Venezuela. Radio Caimán, aún más secreta, desde la ciudad de Guatemala aparece, con aún más potencia en 9960, o la frecuencia alternativa 7470. Aún más música que La Voz del Cid, pero nunca pide informes a ninguna dirección. Están escuchando Radio Caimán, transmitiendo para ustedes en las frecuencias de los 960 kHz, en la banda de los 31 metros. Además de operar en varios lugares secretos en el Caribe o Centroamérica, La Voz del Cid fue una emisora también perseguida por la FCC en los momentos en que ésta salía clandestinamente al aire desde territorio estadounidense. La FCC impuso una multa a La Voz del Cid, quien apeló diciendo que simplemente estaba llevando a cabo la política exterior del gobierno norteamericano con el apoyo del presidente. Además de las operaciones del CID en otros países, incluyó transmisiones para las tropas cubanas en África y reforzó la cooperación con otras emisoras clandestinas anticomunistas, entre ellas Radio 15 de Septiembre, operada por la Contra Nicaragüense, financiada y apoyada por la CIA. Para los amantes de la astrología en Cuba. Radio Caimán, pero horóscopos aparecen también en Radio Martí, aunque parte del gobierno norteamericano y la voz de los Estados Unidos de América, Radio Martí debe ser considerada clandestina, igual a Radio Europa Libre, por 1180 onda media desde el Cayo Saddle Bunch, antes Maratón, Florida, y en onda corta a través de Ohio o Carolina Norte, durante el día 11:09:30. Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí con lo que quieres oír. Radio Martí con lo que quieres saber. Radio Martí con la noticia del día. Radio Martí con música y alegría. Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí. Desde 1986 se ha observado una disminución en las emisiones clandestinas anticastristas. Esto se puede atribuir a varias razones. Primero, se ha aumentado considerablemente las transmisiones legales anticastristas, lo cual ha reducido el interés de grupos de exiliados cubanos para operar emisoras clandestinas. Radio Martí, el servicio oficial de propaganda de La Voz de América, comenzó a transmitir en 1985. Uno de los principales funcionarios de Radio Martí era Jorge Mas, exlocutor de Radio Swan. Si usted no recibe bien la señal de Radio Martí, ponga en práctica las siguientes instrucciones. Primero, gire su radio receptor en sentido circular hasta alcanzar una mejor recepción. Segundo, coloque su radio cerca de una pared exterior o cerca de una puerta o ventana. Tercero, con un trozo de alambre fino, conecte la antena de su receptor al marco de una ventana o tubería de metal. Si es posible y se dispone de un trozo de alambre más extenso, llévelo desde su antena de radio hasta la azotea. Y cuarto, otra posibilidad es la de conectar con un trozo de alambre su antena de radio con la antena del televisor. Todas estas orientaciones pueden ayudarle, aunque no garantizan en un 100% una mejor recepción. Gracias por mantenerse en sintonía con Radio Martí. La única clandestina cubana menor, pero regular actualmente, es la voz de Alfa 66, con bastante potencia, en 66-69 variable, a pesar de su anuncio. Cuba que sufre, aquí está la voz de Alfa 66. La voz de Alfa 66 fue una de las primeras víctimas de la nueva legislación que hacíamos referencia antes. Alfa 66 es una de las organizaciones paramilitares más militantes que nació a consecuencia de la guerra secreta de la CIA contra Cuba en los años 60. La voz de Alfa 66 empezó a emitir en 1980 con el transmisor del famoso comandante David. Pero cuando la FCC cerró ese transmisor, Alfa 66 empleó su propio equipo para transmitir todas las noches durante media hora para llamar a los cubanos a cometer actos de sabotaje. En marzo de 1982, la FCC descubrió y cerró tres transmisores de la voz de Alfa 66 en la región de Miami. En 1983, la voz volvió al aire con un equipo aún más moderno Y mientras tanto, el gobierno, como la emisora, ignoran las multas que quedaron sin pagar. Están en sintonía con la voz de Alfa 66, la voz de la libertad, transmitiendo en onda corta por los 6.666 kilohertz, banda de 49 metros, los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, y los domingos por Radio Mambí en los 710 kilohertz a las 11 de la noche, banda de onda larga. La consigna en Cuba. Ausentismo, sabotajes, atentados. Alfa 66. Ausentismo, sabotajes, atentados. Alfa 66. Cuba, despierta. Radio Mambí es una emisora autorizada por 50 kilovatios, onda media, 710 en Miami. La emisora más potente de Florida, antes en inglés como WGBS, ahora WAQI, la que amenaza más al régimen de Castro y así sujeta jamming excesiva e intensiva por potentes emisoras cubanas antes en otras frecuencias vecinas. Así, amigos, la guerra de las ondas en Centroamérica y el Caribe. El campo de batalla contra el comunismo se ha trasladado ahora de Cuba a Centroamérica. Frustrados después de décadas de ataques infructuosos contra el gobierno de Castro, muchos militantes cubanos en el exilio y sus desconocidos patrocinadores están concentrando ahora sus esfuerzos y su dinero para derrocar a un aliado vulnerable de Castro, Nicaragua. Estos también quieren combatir la guerrilla en El Salvador, país que conoce dos emisoras clandestinas, Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos. Estas dos emisoras serán las protagonistas de la radio clandestina en la guerra, tema de nuestro próximo capítulo. Fue La Radio en la Oscuridad, serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Báguena y Alfonso Montealegre. Una producción de Radio Nederland.